Y tú, con tu estúpido peinado de James Dean, con la cabeza llena de margaritas o alguna flor extraña, como si pretendieses engañar. ¿A quién? Tú y tu estúpida sonrisilla de Amadeus. Ahora te veo sin el velo pintado que lo matiza todo.